Lunes 29 de septiembre. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?». Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores». Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Comentario al Evangelio por Fray Carlos. No sabemos cómo son los ángeles, pero en la Biblia vemos cómo actúan en relación a Dios y a nosotros. Miguel, al frente de los seguidores del Mesías en su lucha contra el espíritu del mal. Gabriel, en el Evangelio, anuncia a Zacarías el nacimiento de su hijo Juan y a María su elección como madre del Mesías. Rafael, medicina de Dios. Esta fiesta nos invita a dar gracias a Dios por la cercanía que nos hace a través de estos seres misteriosos, y nos estimula a ser como ellos, a ayudar a todos en la lucha contra el mal, a ser propagadores de las buenas noticias de Dios para gozo y esperanza de todos, y a curar las heridas y las cegueras de cuantos nos rodean. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.